con una gran satisfacción de mexicano, he venido invitado por los maestros y los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la jornada inicial de la celebración de los 50 años de autonomía, y he pasado momentos extraordinariamente gratos palpando cómo los maestros y alumnos potosinos están luchando por el crecimiento de su universidad. Desde hoy por la mañana hasta estos instantes hemos escuchado muchas solicitudes y muchas demandas de la comunidad universitaria potosina. No ha habido una sola de orden personal. Creo que a nadie le ha pasado por el pensamiento formular una solicitud de interés egoísta. Por eso los felicito efusivamente. Quieren el crecimiento de la institución que los cobija. Piensan todos desde las molestas y esforzadas preparatorias municipales hasta quienes ya van a obtener su título profesional en una institución vigorosa que disponga de los maestros y de los instrumentos de trabajo que les permitan cumplir con su deber y su vocación de investigar, de enseñar y de aprender para así, con plenitud, realizar la tarea a que están entregados. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Y si, entre otras muchas ventajas sociales y políticas y éticas, la autonomía sirve para llevar a la conciencia y a la responsabilidad de investigadores, de maestros y de alumnos la convicción de que la universidad autónoma es importante para la vida social y por tanto debe de ser vigorosa y completa, podemos ya reconocer que esta ventaja de por sí sería muy valiosa para la vida social, para la independencia espiritual y el progreso técnico y el mejoramiento económico de nuestro país. Por eso, por el desinterés y la nobleza de su actitud, en nombre del país, mi felicitación más cordial y más efusiva, porque denota una conciencia muy clara de que están así sirviendo a México y a San Luis Potosí en esta lucha, en estas solicitudes que recogemos con tanta cordialidad, que son un estímulo para que continuemos trabajando por descentralizar la educación, por fortalecer, como lo saben todos los universitarios de provincia, de las universidades más antiguas o de otras que apenas están haciendo, porque no hay una zona del país que no tenga edificios nuevos o a la que no se le haya duplicado y haber triplicado el presupuesto y a la que no hayamos visitado para recoger las peticiones de su respectiva comunidad. Saben todas que estamos dentro de la reforma educativa, como esta reunión es una prueba de ello, en un pleno proceso de transformación que el país requiere. Los felicito, maestros, los felicito, estudiantes, por esta actitud, e independientemente de la metodización del cuadro de jerarquías y de prioridades que ya diseña el secretario de Educación Pública, que estará con ustedes el próximo viernes, tengan la más absoluta seguridad que como universitario, para mí, estas peticiones son un estímulo para trabajar por México y por sus instituciones creadoras como las universidades, con mayor esfuerzo, sin perder un solo día, sin perder un solo minuto.